chico te llevé en el alma, entre juegos, peleas y carcajadas. Hoy el mundo gira y no se para, pero tu amor siempre me acompaña. Mi hermano querido, mi fiel protector, un lazo de sangre y puro amor. Y aunque no digamos siempre lo que sentimos, yo sé que por mí tú vas hasta el infinito. Tu hermano es un pedazo de tu corazón, una fuerza que te guía sin condición. En las buenas, en las malas, ahí estará, porque el amor de un hermano no se va. Tu hermano es un pedazo de tu corazón, una fuerza que te guía sin condición. En las buenas, en las malas, ahí estará, porque el amor de un hermano no se va. Un pedazo de tu corazón, una fuerza que te guía sin condición. En las buenas, en las malas, ahí estará, porque el amor de un hermano no se va. Tu hermano es un pedazo de tu corazón, una fuerza que te guía sin condición. En las buenas y en las malas, ahí estará, porque el amor de un hermano no se va.